Los diarios de Turner. Muy bien, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, hoy quiero hablaros de una novela de anticipación, una novela que debo decir que rechazo frontalmente su ideología. Saludos, señor Bato, en este directo de esta tarde de sábado 29 a las 8 y 10. Y vuelvo a decirlo, ¿no? Vuelvo a decirlo que rechazo esa ideología racista, radical, violenta. Pero quiero poneros en contexto con lo que voy a hablaros hoy. Porque creo que la situación que vivimos es una situación complicada. Y creo que los gobiernos que intentan solucionarnos la vida, bueno, intentan solucionarnos la vida o intentan ganarse la simpatía de los sectores más ruidosos de nuestra población haciendo leyes cuyas consecuencias ignoran. Sabéis que Estados Unidos está on fire, está ardiendo. Después de algunas desafortunadísimas muertes en las que han intervenido policías y las víctimas han sido varones de raza negra, pues bueno, mediáticamente se les ha dado, yo creo que se les ha dado una repercusión excesiva. Obviamente no hay que quitarle importancia a la muerte de un ser humano. Es algo que hay que lamentar. Y si se han producido injusticias, hay que aplicar todo el peso de la ley para que nunca más se vuelvan a producir esas barbaridades. Pero creo firmemente que los desgraciados acontecimientos en Estados Unidos se están utilizando política y mediáticamente para iniciar cambios profundos y para desestabilizar al Partido Republicano. Estas muertes han provocado disturbios, tiroteos, agresiones, actos vandálicos, saqueos, incendios, y creo que poca información se nos está dando sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y claro, lo que nos llega siempre nos llega de manera muy parcial. Es decir, ¿qué nos llega? Que si tú coges los titulares de la prensa española, lo que nos llega es: Estados Unidos es un país racista, pero luego la gente se está dedicando a meterle fuego a todo para protestar contra el racismo. Pero no se va más allá de lo que es la noticia en sí. Así que yo hoy pretendo, pues, hablar un poquito de esto y pretendo hacerlo de manera que podamos entender qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, qué están buscando con todo esto. El Partido Republicano, ante los saqueos y todo esto, pues ha respondido con una consigna muy sencilla, que es la consigna que ha dado Donald Trump, que es ley y orden. Ley y orden. No van a tolerar los saqueos, no van a tolerar las agresiones, ley y orden. No verás que sean como Obama o que Donald Trump sea precisamente el típico perfil político que intenta agradar a todo el mundo diciendo que qué pena, que acabo de hablar con la familia. Y no. Donald Trump en eso no se mete. Pero sí, lo que dice es que va a aplastar a los saqueadores. Los demócratas, por otro lado, ¿qué es lo que ha dicho con Biden a la cabeza? Pues que sí, que no al racismo, que sí a Black Lives Matter, que creo que es un error colosal que comulguen con Black Lives Matter, y no a los saqueos. Es un mensaje, como decía un comentarista el otro día, es un mensaje que está tan lleno de matices que no llega a calar en mucha gente y que puede que le salga al revés, porque mucho norteamericano es posible que termine diciendo: mira, estos demócratas parece que justifican la violencia que está teniendo lugar en las calles. Y cuando digo violencia, digo enfrentamientos armados, gente con armamento de guerra, vestidos como milicias paramilitares. Y ha habido un caso, habido un caso que se ha utilizado mediáticamente de un adolescente que se llamaba Kyle, que se puso a patrullar, un chico de 17 años, que se puso a patrullar con su fusil de asalto alrededor de negocios de sus vecinos. Todo el mundo empezó a decir que qué barbaridad, que mira el chaval este blanco. Claro, el hecho de que este chico sea blanco le pesa en contra, ¿no? Bueno, este chico empezó a tomar partido en las disputas, y hay un vídeo donde se ve que el chico le pega un disparo a un chaval, que le va a pegar una patada en la cabeza, y al pegarle el disparo, el brazo del agresor pues se le revienta y se le queda el brazo reventado. Todo el mundo salió a condenar el vídeo. Pero luego, ¿qué ocurrió? Pues luego lo que ocurrió es que se vio que el tío que le iba a pegar una patada en la cabeza llevaba una pistola en la mano y le iba a pegar un tiro en la cabeza. Y el chaval que estaba en el suelo, pues lo que hace es que abre fuego y le revienta el brazo al otro agresor. Como podéis ver, la situación se está desmadrando. Y lo que más rabia me da es que, lo he dicho otras veces y lo digo otra vez ahora, no podemos sacar conclusiones de un vídeo. De un clip de vídeo no se pueden sacar nunca conclusiones. ¿Por qué razón? Pues porque en ese vídeo no está toda la información. El vídeo del tipo este que pagó con una tarjeta falsa, la policía lo inmoviliza, el tío empieza a gritar que no puedo respirar, y acusan a la policía de asfixiarlo. Pues ya ha salido el vídeo completo. Y la realidad no es lo que se nos presentó en ese pequeño vídeo. La realidad es que el tío estaba gritando que no podía respirar antes de que lo inmovilizaran. Y la realidad es que el tipo se resistió. En el segundo vídeo en el que hay una disputa doméstica y interviene la policía le pide al varón de raza negra, que había sido el motivo de la disputa doméstica, que se esté quieto, que no entre en el coche, el tipo ignora la orden de la policía, se mete en el coche para abrir la guantera y le disparan por la espalda. Es lamentable, obviamente es muy lamentable, y ojalá que no hubiera ocurrido. Pero yo no entiendo por qué hay gente que desobedece las órdenes de la policía y por qué hay gente que todavía se enfrenta con la policía. ¿Eso justifica que lo maten? Obviamente no lo justifica. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un cóctel de despropósitos y de muchas cosas. Y tampoco me imagino, que no sé si todo el mundo tiene en cuenta la tensión que sufren los policías. Y si un policía se pone nervioso porque un tipo al que le da el alto se va corriendo a coger algo de la guantera, no sabe si va a coger un cuchillo, va a coger una pistola, una granada, no sabe lo que va a coger. Pero el miedo le puede hacer reaccionar como ocurrió. Así que lo que estamos viendo ahora es una ley pendular que en España ya la estamos sufriendo. La ley pendular en España se ha manifestado de la siguiente manera. Hay, por desgracia, en España demasiadas muertes de mujeres a manos de varones. Esta violencia normalmente es una violencia que tiene lugar en el hogar, en la familia o en relaciones de pareja. Desafortunadamente la han llamado violencia machista, como si fuera una violencia que los hombres ejercemos ante cualquier mujer. Es decir, una mujer que no conozco de nada pasa por delante y un varón la mata. Y no es así. Es una violencia familiar. Es una violencia doméstica. En España, ¿cómo han combatido lo que llaman violencia de género? Otra expresión muy desafortunada. La han combatido de una forma muy sencilla: creando más desigualdades. Esto es asqueroso. Es decir, en España se ha acabado con la violencia, o sea, se está combatiendo la violencia de género por medio de acabar con la presunción de inocencia y por medio de restringir las libertades y los derechos de los hombres. Esto es muy, muy lamentable. No podemos combatir la desigualdad creando más desigualdad. Y lo que me temo que va a ocurrir en Estados Unidos es que van a combatir el racismo con más racismo. Sí, sí, es decir, lo que yo me temo que va a ocurrir es que lo que ha pasado en España, que es decir, bueno, vamos a defender a las mujeres de la violencia que están sufriendo, lo cual me parece fabuloso. No se puede permitir este tipo de violencia, no contra las mujeres, contra cualquiera, contra personas mayores, contra niños, contra hombres. No es tolerable la violencia contra los hombres, pero tampoco es tolerable la violencia contra las mujeres, contra nadie. Esto es así de sencillo. Pues en Estados Unidos dicen que hay un racismo sistémico, y eso es falso. En Estados Unidos no hay leyes racistas. En Estados Unidos sí hubo un periodo cruelmente racista y una sociedad cruelmente racista. En Estados Unidos hay episodios de racismo y se ven episodios de racismo de gente despreciable y vil que comete episodios de racismo. No sé si cuántos visteis la conversación, la entrevista que le hice a Jay Wallerstein. Jay Wallerstein está casado con una mujer afroamericana y ella cuenta que ella ha sufrido insultos y desprecios por parte de gente despreciable. Pero de ahí a decir que haya un racismo sistémico es crear un problema donde no lo hay. Y esto es algo que está haciendo el marxismo cultural. Está aprovechando una serie de problemas para crear un problema que no existe y luego presentar la solución. Problema, acción, solución. Y lo que mucho me temo que va a ocurrir es que van a combatir un racismo sistémico que no existe con más desigualdad. Y cuando tú combates, como dice Bato, el fuego con gasolina, cuando tú combates la desigualdad creando más desigualdades y perjudicando a su vez a las mujeres o a la gente de raza negra, pues lo vas a hacer peor. Incluso vas a perjudicar a la gente de raza negra y a las mujeres. Como por ejemplo, cuando dice la ministra de Igualdad, esposa, bueno, pareja del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, en un ministerio que no vale para nada. Y cuando esta mujer dice que lo que hay que hacer es que por ley, en puestos de gerencia, haya el mismo número de mujeres que de hombres. Por ley. O sea, no importa la validez de las mujeres. Tiene que haber mujeres tontas ocupando el lugar de hombres inteligentes. Esto es muy ofensivo para las mujeres. Eso no es forma de combatir, por ejemplo, el machismo. La forma correcta es que no haya hombres estúpidos ocupando el lugar de mujeres inteligentes. Esa es la forma de combatir el machismo. La forma de combatir el machismo es que no haya gente que por el hecho de ser hombre ocupe puestos de responsabilidad o puestos privilegiados cuando hay mujeres mucho más capaces que ese hombre. Y lo mismo ocurre cuando dicen no, es que tiene que haber el mismo número de blancos y de negros en películas, es que tiene que haber el mismo número de blancos y de negros en puestos de dirección. Eso no es igualdad. Eso es igualitarismo y es muy peligroso, y eso al final termina perjudicando a las minorías y a las partes desfavorecidas. Así que lo que estamos viendo es que nos dirigimos a una sociedad distópica y una sociedad que unas leyes y unos políticos que van a crear unas leyes que van a dar pie a un conflicto social como nunca se había visto. Y aquí quiero hacer un vaticinio. Quiero hacer un vaticinio muy claro. Mirad, amigos. Si en Estados Unidos, como consecuencia del desastre social que están sufriendo, la solución va a ser políticas de desigualdad en las que se perjudica a la gente de raza blanca, al final van a surgir radicales, gente muy radical, terroristas, que van a llevar a cabo acciones violentas, porque resulta que ahora ellos se van a sentir víctimas. Y para ello quiero hablar de literatura. Yo creo que la solución a muchos de los problemas que existen y que van a existir ya está predicha en el mundo de la literatura, de las letras. Y aquí es donde quiero hablar de una novela que ya os he citado en el pasado, que se llama Los diarios de Turner. Los diarios de Turner es una novela distópica escrita por un racista de ultraderecha. Y lo digo así de claro. Un señor que es un racista de ultraderecha. Y es una novela que, obviamente, se ha movido mucho en ferias de armas y en círculos de racistas, nacionalistas blancos, etc. En el año 1995, Timothy McVeigh detonó un camión lleno de explosivos caseros en Oklahoma, que provocó la muerte de 168 personas. Este fue el peor atentado de la historia de Estados Unidos hasta el 11 de septiembre. Después de que lo detuvieran, la prensa norteamericana señaló que entre sus pertenencias se había encontrado, ¿sabéis qué? Los diarios de Turner. Unos años más tarde, el neonazi británico David Copeland confesó a la policía que se había inspirado en el libro tras haber matado a 3 personas en un ataque con bombas contra la comunidad gay y negra londinense de 1999. Otro caso, más reciente, en 2006 en Massachusetts, Jacob Robida, un joven de 18 años, entró en un bar homosexual, atacó a varias personas con un hacha y disparó un arma. Cuando las autoridades registraron su casa, encontraron banderas nazis, películas racistas y varios libros, entre los que se encontraba, ¿sabéis qué? Los diarios de Turner. Y bueno, ¿de qué tratan los diarios de Turner? Pues los diarios de Turner es un delirio ultraderechista. Es una novela que comienza con un prefacio escrito en el año 2099, 100 años después de los eventos relatados en ese libro. Es decir, es como si fuera ciencia ficción y dice, no, hace 100 años, y yo os hablo desde el año 2099, hace 100 años pasó lo que os voy a contar. ¿Y qué es lo que ocurre y lo que cuentan los diarios de Turner? Pues hablan de un diario que fue escrito por un señor llamado Earl Turner, un miembro activo de un movimiento que provocó el derrocamiento del gobierno federal de los Estados Unidos y una violenta guerra racial. La historia se inicia un poco después de que el gobierno federal confiscara todas las armas en manos de los civiles. Por cierto, asunto este de las armas, que ya sabéis cómo son los estadounidenses con sus armas de fuego. La organización de la cual Turner y sus cómplices son miembros se convierte en un movimiento clandestino de resistencia y lanzan una guerra de guerrillas contra el sistema, el cual es retratado como un sistema completamente dominado por judíos. El gobierno, los medios de comunicación y la economía están gobernados, dominados por judíos y por la ideología multiculturalista. La organización, que así se llama el grupo terrorista, pues la organización realiza una serie de atentados, como la destrucción de las oficinas centrales del FBI, y ahí es donde se inspira Timothy McVeigh, en el atentado de Oklahoma, y lanza una campaña terrorista con asesinatos, sabotaje económico a lo largo de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. La cruzada de Turner llega a crear esa orden, ¿no? Una especie de secta, bueno, más que secta, algunos lo llaman secta, pero en realidad es un movimiento político terrorista. Con líderes internos y cuya existencia permanece desconocida tanto para el sistema, la existencia de los líderes, como para otros miembros. La organización toma el control del sur de California, incluyendo un arsenal de armas nucleares en la base de Vandenberg, y hacen una limpieza étnica de toda la población negra, hispana y asiática. Y además ejecutan a los judíos y a los blancos que son traidores a la patria. Bueno, pues imaginad, ¿no? Ese es el protagonista de la novela. El protagonista de la novela llevan a cabo una limpieza étnica. Saludos, don Ángel. Y desde esta base de operaciones y con las armas nucleares, pues comienzan un ataque contra Nueva York, contra Israel y contra la Unión Soviética. Tened en cuenta que esta novela se escribe cuando todavía no ha caído el telón de acero. Al mismo tiempo organizan células, comienzan a operar en el resto del país y en los ataques por la represalia soviética mueren 60 millones de estadounidenses cuando los soviéticos pues lanzan un ataque nuclear como respuesta del ataque que este grupo que se ha hecho con armas nucleares lanza sobre los soviéticos. El relato finaliza con el protagonista volando en un avión equipado con una bomba atómica en una misión suicida para destruir el Pentágono. El objetivo: eliminar lo que queda de la cúpula militar antes de que se ordene un asalto para volver a tomar California. La novela termina con un epílogo en el que se describe cómo la organización continúa con el resto del mundo. Mirad, para que os hagáis una idea de cómo los diarios de Turner han inspirado e inspiran a mucha gente de ultraderecha, hay un evento que se describe en la novela que es el Día de la Cuerda. El Día de la Cuerda. El Día de la Cuerda, en la novela, es un día en el que los miembros de la organización pues llevan a cabo un linchamiento masivo de miles de personas acusadas de permitir la creación de una sociedad multicultural. Hoy en día, los supremacistas blancos de todo el mundo usan las mismas frases y extractos del libro, particularmente de ese episodio. Por ejemplo, en el año 2018, hace muy poquito, los medios de Washington recibieron correos electrónicos que decían: todos los periodistas serán colgados el día de la cuerda. Y en Twitter se utiliza el hashtag Day of the Rope para hacer llamados a ejercer la violencia contra los negros, los periodistas y los traidores de la raza. En la novela, los patriotas blancos son descritos sin ningún tipo de romanticismo. Son una organización despiadada, saben que la lucha es a vida o muerte y no tienen el más mínimo problema en utilizar la tortura, los ataques terroristas, caiga quien caiga, y en ejecutar sin remordimientos a los traidores. En una parte de la novela se ejecuta a un hombre de derechas por plantear la idea de negociar con el sistema. Cuando llega el sistema, el gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Cómo que negociar con el sistema? ¡Pum, pum, pum! Dos tiros, muerto. La organización es un grupo que no permite dudas. No permite la debilidad entre hombres y mujeres. Son fanáticos en la misión que tienen. Y sed duro con los camaradas y con uno mismo. Esta idea de fanatismo es tremendamente, bueno, es una cosa sectaria, ¿no? Aunque a esta organización no se le atribuye ninguna creencia religiosa, pero el autor de la novela, que escribe con un seudónimo, que no es el McDonald que escribe los diarios de Turner, sino un tal Pierce, este señor era un agnóstico y su única fe era fe en la raza blanca. O sea, su religión era una religión racial, lo cual es muy nazi, porque la raza era una parte esencial de lo que los nazis creían. Entonces él montó, para no pagar impuestos, montó una iglesia que se llamaba Cosmoteísmo, que era una especie de panteísmo racial blanco, ¿no? Así que esto es algunas de las joyitas, ¿no?, que se ve en la novela. Otra parte, pues, curiosa es cuando hablan de los grupos libertarios, ¿no?, y los grupos conservadores. Y dices tú, bueno, al final son todos lo mismo, ¿no? Como diría alguien muy de izquierda, diría que en el fondo que todos los que están a la derecha de él, todos son iguales. Y para ellos no, son iguales. Para la organización, o te alineas con la organización hasta el punto de absorberte, o eres un enemigo o un estúpido. Otro capítulo interesante es cuando el narrador conoce a una adolescente que es parte de una comunidad antisistema que está formada por drogadictos, anarquistas y bohemios. Y el protagonista pues desaprueba radicalmente pues a este tipo de grupo, a los que nunca consideran aliados. Bueno, es una novela interesante, es una novela que obviamente ha inspirado atentados. Y es una novela que en Canadá pues ha sido prohibida. La consideran literatura de odio. Y ahora viene mi reflexión sobre este tema. Los diarios de Turner es una paranoia de blancos radicales que sueñan con una limpieza étnica. Gente obviamente peligrosísima, es decir, gente que sueña con meter en un estadio a los negros, a los asiáticos y a los hispanos y cargárselos a todos. Este es el delirio de que se ve en esta novela. Porque ellos están en contra del multiculturalismo y de unos Estados Unidos de América que no sean blancos. Todo lo que no sea blanco, fuera. Hay gente que piensa así hoy en día. El problema es que la gente que piensa así hoy en día son minorías, son grupos marginales. Violentos, sí, pero son minoría. Y lo que yo veo es que si Estados Unidos va a combatir el racismo con desigualdad, lo que van a hacer es terminar alentando a estos grupos, victimizando a esos grupos. Y no me extrañaría nada que en muy pocos años los grupos radicales de ultraderecha hagan que Trump sea una especie de blandito socialdemócrata en comparación con ellos. Esto es lo que va a pasar. Cuando los políticos buenistas dicen no, vamos a combatir el racismo y lo que vamos a hacer es estas medidas, tienen que pensar muy bien las consecuencias de esas políticas. Y bueno, cambiando un poco de tercios, me habéis comentado algunas cositas hablando de noticias del día de hoy, pues algunas, las noticias de dos policías locales a los que les han dado una paliza porque los policías llamaron la atención de un grupo de gente en un bar que no tenían mascarillas y no estaban guardando la distancia de seguridad. Pues me parece terrible. Es más, el negacionismo sigue viento en popa, ¿eh? Hoy pues hoy han tenido lugar manifestaciones muy numerosas en Berlín, más de 30.000 personas sin mascarillas, sin distancia de seguridad, y en Londres. En Londres ya la protesta ha aparecido en periódicos con, dicen cientos, pero a mí me parecen miles de activistas que dicen que la pandemia no existe y que todo es un plan para controlarnos, para vacunarnos. Y hoy en el diario El Español aparece una entrevista muy interesante a un tipo de Sevilla que es uno de los líderes escépticos, donde él dice que él, bueno, como a su hija en el colegio le obliguen a llevar la mascarilla, pues que él se la lleva del colegio. Siguen creciendo las ideas negacionistas con cierta fuerza en ciertos círculos. Y yo lo que me temo es que, o lo que yo me pregunto es por qué las autoridades no aplican sanciones y las hacen efectivas contra la gente insolidaria que pone en peligro su propia vida y la vida de los demás. No solo porque contagien a otros, sino porque cuando caigan enfermos, y espero que nunca caigan enfermos, pero si caen enfermos, van a utilizar recursos que serían necesarios para otras personas y que si hubiera evitado hacer uso de esos recursos, si simplemente hubieran seguido unas mínimas recomendaciones. Me preocupa mucho, pues, que hoy en día en Internet crezcan los negacionistas. Ya están en los medios de comunicación, es decir, se les está dando bombo. Me parece muy bien que si quieren salir explicando. Yo creo que la mejor forma de combatir a los negacionistas es que digan lo que piensan, para que la gente diga, bueno, pues es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, en la entrevista que le hace el Diario Español al negacionista este, al hombre este de Sevilla, que es profesor de fitness o no sé qué, pues él dice que la vacuna va a modificar el ADN de la persona inoculada con la vacuna hasta el punto de que nos va a volver más estúpidos. Yo me pregunto, ¿más todavía? sí, más estúpidos. Y sumisos al Estado. Es decir, que el plan de vacunación es una especie de... Es una vacuna que madre mía, es una vacuna tan avanzada tecnológicamente que nos vuelve idiotas y sumisos. ¿Y ahora qué somos? ¿Y ahora qué somos? Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Bueno, amigos, me preguntáis por Aika. Pues gracias, Bato, por... Y mucho me habéis escrito también por Aika. Por cierto, quiero, antes de hablar de Aika, quiero lanzar un mensaje de saludo al señor Mayón, que está hospitalizado. Está hospitalizado por una neumonía. Ya le han hecho 3 PCRs para ver si tiene COVID y los 3 han salido negativos, con lo cual va a una zona limpia del hospital. Y como él dice en su Instagram, ¿no? Dice, tiene narices que en mitad de la pandemia sea el único español con una neumonía normal. Pues sí, el pobre ha pillado una neumonía. Así que, señor Tejedor, esperamos que te recuperes pronto y puedas estar con tu familia sano y salvo. Que los hospitales, cuanto menos los pises, mejor. Y en cuanto a Aika, pues la verdad es que estamos muy contentos. O sea, Aika, para los que no lo sepáis, Aika la tuvimos que ingresar 5 días. Tiene los dos riñones, los tiene muy deteriorados, muy, muy deteriorados, con unos valores de creatinina cuando la ingresamos de 10, es decir, estaba muy, muy mal. Su muerte, pues preveíamos que iba a ser algo inminente, pero bueno, la verdad es que salió muy recuperada del hospital. No saben cuánto nos va a durar, el veterinario nos dijo semanas o meses, pero estos días que le estamos dando unos antibióticos, una serie de medicación, y además mi mujer le está inyectando suero subcutáneo, y la gata está ganando peso, está activa, está animada, está tranquila, está cariñosa y sigue bien, pero esto es un poco engañoso porque no sabemos cuánto tiempo va a estar bien. No sabemos si va a estar una semana, si se va a morir mañana o pasado o dentro de un mes. Así que bueno, lo que estamos es disfrutando de cada día que esta mozuela nos regala. Hoy me he pegado una siestecilla y ella está a mi lado, ahí en mi sobaquito, acurrucada, que me ha regalado un momento maravilloso. Y además le estamos dando la comida que quiere, con lo cual está a cuerpo de rey. Pues amigos, una cosita más. Esta noche tendremos directo. Esta noche habrá directo, así que preparaos. No sé si estará en Vidas en Red o en el canal que sea. Me da igual, sinceramente. En cualquier caso, estad atento a mis redes sociales, a mi Twitter, @converso72, porque tendremos un directo con el señor Andrés Ramos y el señor José Antonio. Así que esta noche va a haber especial. Así que un saludo. Y hasta dentro de muy pronto. Gracias por seguir este directo. Mira, ya me está escribiendo Andrés diciendo que al final a qué hora. Pues hasta dentro de muy poco. Gracias y hasta pronto. folha do livro e se esqueça de mim.